Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Sin su cuna fue triste agujero. ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar. Y ella sabe bien. ¡Vamos todos! No va a volver atrás, ni con uno, ni con 20, ni con 10. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo programa de Alta Tarde. Estamos escuchando de fondo este exitazo de Hits. Vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, esto no para. Tenemos 2 horas por delante con todos tus éxitos, todos tus artistas preferidos. Suenan por 2, 2 por 1, donde vamos a disfrutar música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Sorteos, premios y la mejor onda a lo largo y a lo ancho de estas 2 horas. Somos Radio Vox FM 102.9, somos tu onda. En las redes nos escuchás en tu radio online para toda la Argentina y para todo el mundo a través de www.fmradio.vox.com. En esta hora vas a estar escuchando Duran Duran, Pericos, U2 y otros excelentes artistas más. Y prepárate, anticipo, se viene. Próximo miércoles, Viva los 80, un especial de Alta Tarde de 3 horas, donde vamos a estar disfrutando todos los clásicos de una década impresionante. En la operación técnica se encuentra el genio y el único Damián Espadea, que está bailando a full con el tema éxito de Hits. Mi nombre es Sergio Saloiña y juntos nos quedamos hasta las 4 de la tarde. Y a ver, obvio, como cada miércoles tenemos premios y hoy vamos a estar regalando nada más ni nada menos que una caja de alfajores sin TAC, ideal para celíacos, dietas muy, pero muy, muy ricos. Ya todos los oyentes me están preguntando qué hay que hacer para ganar. Es muy fácil, que dejen su audio escrito grabado al WhatsApp de la radio 1164007047 y respondan bien la siguiente pregunta. Ya participan por la caja de alfajores sin TAC, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y si no, también podés saludar a quien vos quieras o pedir temas que pueden estar sonando a lo largo y a lo ancho de la tarde de hoy, hasta las 4 de la tarde, si no quedan programados para después de las 4. La pregunta es la siguiente: ¿a qué país pertenecen las Islas Canarias? Vuelvo a preguntar, ¿a qué país pertenecen las Islas Canarias? 1164007047. Dale que el ganador o la ganadora hoy podés ser vos. 2 por 1. 12 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Tus artistas preferidos suenan por dos. Momento de subir la temperatura en esta tarde gris de miércoles. Llueve por momento, llovizna. Ojo a la hora de conducir que la calzada está muy, pero muy resbaladiza. Pero nosotros les vamos a subir la temperatura esta tarde gris de miércoles y empezamos a viajar a través del tiempo. ¿Y qué te parece si nos vamos al año 1983? Contamos hasta 3, 2, 1... y aterriza en alta tarde este clásico de YouTube, New Year's Days. Bienvenidos y bienvenidas a otra alta tarde. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. FMRadiobox.com. Escuchando Radio Box FM 102.9. Thank you. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Soy Mary de Quilmes, bueno, acá haciéndole el aguante, alta tarde, todo el equipete, Sergio presente ahí, tu amiguita, escuchando. Quiero ganarme esa cajita de alfajores de Dietética Quilmes. Islas Canarias pertenece a España. Ojalá que sea así. Les mando un beso a todo el equipete de Alta Tarde. Vamos, vamos, vamos, vamos. De 14 a 16, lo mejor. Hola, buenas tardes, Radio Vox. Las Islas Canarias pertenecen a España. Un abrazo gigante para todos y quería pedirle un tema de Virus. Tomo lo que encuentro. Gracias, abrazo gigante, buenas tardes. Saludos de Quilmes Oeste. Vos sabés que New Year's Day es una canción de la banda de rock irlandesa U2, forma parte de su disco War, siendo su tercera canción y su primer sencillo. La canción se destaca por la gran vocalización de Bono, el gran trabajo de guitarra eléctrica y piano de Dave Edge y la melodía del bajo de Adam Clayton. Temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas. Gracias a todos los oyentes que ya se están conectando al 11-6400-7047 y empiezan a participar, a mandar saludos por la caja de alfajores sin TAC, bien sanos y ricos. Estamos preguntando la consigna de hoy: ¿a qué país pertenecen las Islas Canarias? Y además podés pedir qué artista te gustaría escuchar a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. El premio, por supuesto, es gentileza de Dietética Quilmes. Y gracias totales a todos los oyentes que se están enganchando a full con otro programa de Alta Tarde en FM Box 102.9. Somos tu onda. ¿Te quedaste con más ganas de YouTube? Vos acordate que en Alta Tarde tus artistas preferidos suenan por dos. Y en la última hora tenemos un especial de la previa de los 80 que te va a hacer bailar estés donde estés. El sencillo fue lanzado el 4 de mayo de 2009 y alcanzó el puesto número 42 en la lista de singles de Reino Unido. Aunque fue bien recibida y la crítica, fue el primer sencillo de U2 lanzado en el país que no llegó al top 40 del Reino Unido desde A Celebration en 1982. Sin embargo, alcanzó el número 1 en la lista de singles escoceses. 2x1, tus artistas preferidos suenan por dos. Música de todos los tiempos. Ahora llega el segundo tema de U2. Subí el volumen, estés donde estés. U2, Magnificent. Oh, Nosotros te mantenemos el ritmo. Ritmo. Tu siesta en Radio Vox. Buenas tardes, Radio. El país que pertenece a las Islas Canarias es España. Les mando un saludo. Si pueden pasar, Enjoy the Silence. Sería genial. Los escucho siempre. Un abrazo. Toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero. Hola Sergio querido, te habla Aníbal de acá desde Capital, como todos los miércoles escuchando Alta Tarde en este día nublado, que vos le pones todas las pilas y sos el sol de esta tarde. Te mando un beso enorme y muchos éxitos, obviamente participo por la consigna. Bueno, la Isla Canaria pertenece a España, eso lo sabía de antemano. Éxito, besos a todos. Ni por uno, ni por 20, ni por 100. Y así pasaban el 2x1, dos clásicos de YouTube. Vos sabés que Magnificent es el segundo sencillo del álbum de la banda irlandesa YouTube. No Light on the Horizon, 2009. La canción se llamaría French Disco, pero fue renombrada más tarde en las secciones de grabación y así pasaba el 2x1 de YouTube. Temperatura actual 12 grados 7 décimas. Gracias a todos los oyentes, gracias a Franco, gracias a Miri, gracias a Aníbal, gracias a todos los oyentes que están del otro lado haciéndonos el aguante en otro programa más de Alta Tarde en el 102.9. Somos tu radio, somos Radio Vox, somos tu onda. 11-6400-7047. Enseguida voy a estar también leyendo todos los mensajes que están llegando a nivel mensajito de WhatsApp. Gracias a todos los queridos oyentes que se están enganchando para participar por el premio del día de hoy. Una caja de alfajores sin TAC, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y para participar estamos preguntando lo siguiente, la consigna del día de hoy: ¿a qué país pertenecen las Islas Canarias? Así que si querés participar, ¿quién te dice que el ganador o la ganadora seas vos? Como te decía antes, hasta las 4 de la tarde tenemos todos los clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, en esta tarde gris, te vamos a estar haciendo muy buena compañía con muy buena música hasta las 4 de la tarde. ¿Querés seguir viajando a través del tiempo? Y ahora te digo que vos sabés que Duran Duran es una banda de pop rock británica cuyo sonido combina básicamente el new wave, el synth pop y el funk de un estilo dance rock, popularizando el subgénero new wave romantic de la década de 1980. Su reputación inicialmente estuvo fundada en los videoclips en los que mostraban un estilo desenfadado, glamoroso y fashion. Fueron una de las bandas con más éxito comercial de los 80, así como el grupo líder de la segunda invasión británica de los Estados Unidos. Iniciada por la cadena televisiva dedicada a los videoclips MTV, son todavía identificados a veces como una de las bandas con aires de la década de 1980, a pesar de seguir grabando con gran éxito 30 años después. Y ahora, por supuesto, va a llegar Duran Duran por 2. Y seguimos viajando a través del tiempo. Seguí subiendo el volumen, estés donde estés. Llega ahora esta banda británica, Duran Duran, Uni of the Snake. Música de todos los tiempos. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. FMRadiobox.com. Through Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Buenas tardes, habla Cris de Quilmes Oeste. Bueno, mis queridos amigos de Alta Tarde, hoy me comunico con ustedes para pedirles un temita de Aja. Podría ser Take On Me. Les mando un ese que tengan o que tengan a mano. Me encanta Aja. Les mando un abrazo a todos, que disfruten de esta tarde gris con la mejor selección musical. Y también les mando un besito y un abrazote a mis amiguitas de Zumba, que las estoy extrañando. Besito, gente. Hola Sergio, gente linda de la radio. Acá lo estamos escuchando. Bueno, quiero participar de la consigna. Las Islas Canarias pertenecen a España. Y si pueden, me encantaría escuchar algún tema de Depeche Mode. Así que nada, les mando un beso grande y a todo el equipo, y un beso grande a las chicas de Zumba. No, no me hablen del camino del diablo, de la búsqueda del placer. Ella lucha por su... 11-6400-7047. Gracias a todos los queridos oyentes que se están copando con otro programa de Alta Tarde. Gracias Miriam, gracias Cristina. Gracias Beto de Escalada. Gracias a todos que están del otro lado sintonizando el 102.9. Somos FM Box. Somos tu onda 102.9. Uni of the Snake, en español El Gremio de las Serpientes, el 11º sencillo de la banda británica de New Wave Duran Duran. Lanzado el 17 de octubre de 1983, el primer tema de Durán que acabamos de escuchar recién en Alta Tarde. Y seguimos, porque todos tus artistas preferidos suenan por dos. Somos Alta Tarde, somos FM Box 102.9 y nos escuchás en vivo también en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Y a ver qué nos depara el nivel climático para estos días. Hoy miércoles, una máxima para hoy de 12 grados, lluvia fresco, probables lluvias durante la tarde y algún que otro chaparrón hacia la noche, poco cambio de temperatura. Ya entramos al jueves, una mínima de 7 grados y una máxima que solo va a llegar a los 12 grados. Llovizna, fresco, probable llovizna por la tarde a noche, poco cambio de temperatura. Y ya cerrando la semana para el día viernes, una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados, nublado parcial fresco, probables lluvias matutinas, poco cambio de temperatura. Y ya entrando en el fin de semana para el sábado, mínimas también que van a llegar a los 6 grados, una máxima de 10 grados, fresco también para el sábado, nublado, fresco a frío, poco cambio de la temperatura. Y ya cerrando el fin de semana, para el domingo, una mínima de 6 grados y una máxima que solo va a llegar a los 11 grados, despejado, poco cambio de temperatura. Abrigarse, a cuidarse mucho, a tomar bebidas calientes, un café, un té, y a cuidar la garganta, porque esta semana el frío vino para seguir quedándose. Y además te digo, prepárate porque el próximo miércoles se viene un especial de Alta Tarde de 3 horas. Se viene Viva los 80. Vamos a estar disfrutando de toda una década que marcó un mito en tu historia. Escuchamos esta banda nacional hit, un clásico de Cortina hoy. Elegido por Franco de Quilmes Oeste, que también nos está haciendo el aguante del otro lado. Tus artistas preferidos suenan por dos. ¿Te quedaste con más ganas de Duran Duran? Y ahora suena otro clásico de clásico. Subí el volumen, estés donde estés. Llega Duran Duran, Zay, a player. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. www.fmradiobox.com. en Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox. Hola, hola tíos de Alta Tarde, les habla José Luis. Y de, obviamente, de quién va a ser las Islas Canarias, tío. Por supuesto, de nosotros, los españoles, ¿eh? Y viva España, tío. A ver si me gano esos alfajores. Un abrazo. Hola, buenas tardes para todos. Acá Florcita, de Quilmes Oeste, haciéndole el aguante a Sergi. Muy buena la radio, como siempre, espectacular. Saluditos para todas las chicas de Zumba, que acá, enfermita, no las puedo ver, pero bueno, se les extraña. Besos para todos, aguante la radio. Gracias a todos los queridos oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. Esto es un ida y vuelta, nosotros de este lado y usted del otro. La idea es pasarla lo mejor posible y que estas dos horas sean entretenidas, divertidas y con muy, pero con muy buena onda. 1164007047. También están llegando muchos mensajes escritos. A ver, saludamos a Laura, Marina, Eliana, Josecito, Fernando y Mónica de Mayor Diet, de Calyaquí, gracias por estar del otro lado. Y Laura dice que la respuesta correcta es España. Y vamos por el sorteo, quiero ganar la caja de alfajores intacta. También saludamos a Jorge de Quilmes, a Lore de Avellaneda, Diego de Capital. También un beso enorme a María Rosa y Juan Carlos Mengui de Remedios de Escalada, que nos está escuchando también por nuestra radio online. Gracias y también saludos a Beto, también Mengui de Escalada, que también nos está haciendo el aguante del otro lado y es la primera vez que escuchan el programa. Gracias a todos por estar del otro lado, realmente gracias por hacernos muy buena compañía y tenemos muy buenos clásicos a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Hoy te estamos preguntando al 1164007047 a qué país pertenecen las Islas Canarias. Déjanos tu WhatsApp escrito, grabado y al final del programa hacemos el sorteo. Y quien te dice que el ganador seas vos, regalamos nada más y nada menos que una caja de alfajores 10 sin tag. Y además podés dejar tu saludo, saludar a quien vos quieras y también podés dejar qué tema te gustaría escuchar en el día de hoy. Durante los programas anteriores me preguntaron si puedo hablar de vuelta de la maca negra y hoy vamos a hablar de nuevo de este producto que me venían preguntando para qué sirve y todas las propiedades que tiene. Vos sabés que la maca, según los estudios nutricionales realizados, la maca negra indica que contiene excelentes propiedades nutricionales, proteínas, aminoácidos esenciales, carbohidratos, fibras, vitaminas B1, B2, B6, B12, ácido ascórbico, caroteno, minerales como hierro, calcio, fósforo, potasio y sodio. Y te vuelvo a explicar para qué sirve la maca negra y todas las propiedades que tiene. Contribuye a la recuperación del gasto energético, aumenta el líbido en hombres y mujeres, es un regulador hormonal a todos los niveles, mejora algunos casos de infertilidad, alivia problemas de los ciclos menstruales de la mujer, debido a sus propiedades antioxidantes también retrasa el envejecimiento, es bueno para el cabello, los huesos, alivia la fatiga crónica y la fibromialgia, es poderoso suplemento antiestrés, también alivia dolores musculares, reumáticos y la artritis y la artrosis. Se toma una cucharada mediana diluida en un licuado o en un jugo, se revuelve bien para que no quede ningún grumo y se toma todas las mañanas y decile chau al cansancio. Obvio, producto que podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Maca negra. Tiene un montón de propiedades y sobre todo es un energizante ideal para la parte cerebral y para el sistema también inmunológico, para tener mucha más energía en estos tiempos de estrés, para rendir al máximo. Por supuesto, lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Está horrible el día, la temperatura actual en Buenos Aires 12 grados 7 décimos, pero no nos importa el clima porque acá seguimos subiendo la temperatura, seguimos subiendo el volumen, seguimos recorriendo todas las épocas, todas las décadas que marcaron un mito en tu historia. Y qué mejor que subir más alto el volumen, al tope. Corre la silla, corre el escritorio, ponete a disfrutar de una década increíble, los 80, los 90, 2000 y hoy. Y se viene pronto, el próximo miércoles, un especial de 3 horas de Viva los 80, especial de Alta Tarde, que va a dar que hablar. Temas que marcaron una década inconfundible. Madonna pasó su infancia en Bay City. En 1978 se mudó a la ciudad de New York para realizar una carrera de danzas contemporánea. Después de participar en 2 grupos musicales, Breakfast Club y EMI, en 1982 firmó con Sire Records, filial de Warner Bros., y lanzó su álbum debut Madonna al año siguiente. Siguió publicando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superó los límites de contenido de las letras de sus canciones y explotó las imágenes de sus videos musicales, que a lo largo de toda su carrera se han convertido en piezas de arte. Muchas de sus canciones alcanzaron el número 1 de las listas musicales de varios países alrededor de todo el mundo. Llega este clásico de clásico, ahora de la reina del pop, Madonna, Like a Player. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Bienvenidos. agarró sueño. Nah, subí el volumen, que con nosotros tu siesta es distinta. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Marcamos tu siesta. Más saluditos que están llegando al 1164007047. Hola, soy Daniel de Quilmes. Excelente los temas. Aguante Alta Tarde. Gracias, Dani de Quilmes. Hola, soy Josecito de Quilmes. Aquí en el taller de autos mientras trabajo. Los escucho. Muy buena la radio. Sergio, sos un capo como conductor. Aguante Alta Tarde. Gracias a vos, Josecito, también por estar del otro lado haciéndonos el aguante en el 102.9 FM Box. Somos tu onda. Somos Alta Tarde. Gente sucia encontró en su ruta. Estamos preguntando en el día de hoy, que todos se están enganchando, pidiendo temas, mandando saludos y además participando por la consigna del día de hoy. Estamos preguntando al 1164007047, ¿a qué país pertenecen las Islas Canarias? Ya muchos han acertado y otros solamente oyentes que están haciendo el aguante de otro lado participan por mandar saluditos, pedir temas. Así que gracias a todos por la buena onda, porque esto es un ida y vuelta. Nosotros de este lado y ustedes del otro hacemos una alta tarde. 2x1, tus artistas preferidos suenan por 2. 12 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Ya se está pasando la primera hora. Impresionante cómo pasan los minutos, los segundos, las horas. Pero tenemos otra hora más por delante. Papa Don't Preach es una canción interpretada por la cantante estadounidense Madonna, incluida en su tercer álbum de estudio, True Blue, en 1986. Llega el segundo tema de Madonna en el 2x1 de Alta Tarde. Madonna, Papa Don't Preach. Vamos, que hasta las 4 de la tarde esto no para. Y por supuesto, como te digo siempre, la vida siempre es mejor con música.

a Club San Jorge Quilmes. Con nosotros podés. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Comunicate con Radio Vox al 11 6400 7047. Hola amigo, buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Estamos trabajando y todos los días nos tres compañía. Acá con mis tres compañeros. Estamos en una fábrica de balde. Así que bueno, estamos en la zona de Quilmes. La pregunta es, ¿dónde están Aira Calaria? En España. Yo mando mis tres números de documento. Termina en 500. Así que muy bueno el programa. Un abrazo, saludo para todos. Buenas tardes, mi nombre es Hugo de Quilmes, saludos Sergio. Bueno, estoy con la consigna, las Islas Canarias pertenecen a España y si puede ser un tema de Rod Stewart, alguno lindo que encuentres por ahí, te agradecería mucho. Muchas gracias, muy buena la radio, hasta luego, chau chau. Segunda hora de Alta Tarde. Gracias totales a todos los oyentes que se están comunicando al 11 6400 7047. Están participando por la consigna, están pidiendo temas. Gracias por hacernos el aguante mutuamente. Gracias totales a todos. Muy buena onda de parte de todos ustedes. Y la idea es esa, hacer muy buena compañía, vivir muy buena música y disfrutar de todos los clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Ya estamos anotando a un montón de oyentes que han acertado la pregunta, que son los que quieren participar por el premio. Y después también gracias totales a todos los que también están mandando saludos y pidiendo temas. Tus artistas preferidos suenan por dos. Dos por uno pasaba Madonna recién. Y vamos a seguir disfrutando porque ahora enseguidita se va a venir unos temas que van a ser la previa de lo que va a ser el próximo miércoles, un especial de Viva los 80, donde vamos a estar disfrutando de una década increíble. Tenemos más saluditos de Neki de Capital Federal, de Miriam de Sarandí. Gracias a Carlos que nos está escuchando en su negocio de 12 de octubre. También a Gise de Quilmes y a toda su familia que están prendidos al 102.9 FM Box. Y además pueden también visitar su negocio de ropa que está a la altura de 12 de octubre al 2800. Muy, pero muy linda ropa. Gracias Gise, que también nos está sintonizando con toda tu familia del otro lado. Y nos felicita también por los temas que estamos pasando en otro programa de hoy de Alta Tarde. Momento de hablar de otro de los productos que podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y hoy vamos a estar hablando de la stevia. Vos sabés que es un género de 240 especies de plantas tropicales y subtropicales, pero cuando hablamos de stevia nos estamos refiriendo a la stevia, que en todos casos vienen varias presentaciones, las podés encontrar en líquido, en polvo, en hojas, y proceden de la stevia rebaudiana. ¿Y qué tan saludable es stevia? Además de ser un endulzante natural sin calorías ni carbohidratos, la stevia tiene otros beneficios para la salud. Algunos estudios han sugerido que puede ayudar también a regular los niveles de azúcar en la sangre. También es muy bueno para desintoxicar el organismo y también para endulzar todo tipo de bebidas. Las hojas de stevia también en polvo o en líquido lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Además tiene propiedades como para ayudar a bajar de peso, tiene alto contenido en fibras y también es un gran poder antioxidante y también refuerza sistema inmunológico y también la hoja de stevia reduce la presión arterial. cero y toman fetas cuando está mal. Del álbum Bi Yuyo, año 1992, un poco de rock nacional a tus oídos. Vamos al año 1992, ¿te parece? Llega esta banda nacional vigente, pero que en aquellos años, con la voz del Baiano interpretando este clásico de los The Rolling Stones, llegan los Pericos con Harlem Jaffo. Subí el volumen, estés donde estés, hasta las 4 de la tarde. Esto no para. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Y así pasaba en el 2x1 Garland Jaffo de Los Pericos en esta versión de los Rolling Stones. Vamos Alta Tarde, vamos la música de todos los tiempos. Vamos que seguís participando por el premio del día de hoy, una caja de alfajores Diet sin TAC. Dejanos tu saludo, podés programar tu música o participar por el premio al 1164007047. La consigna del día de hoy: ¿a qué país pertenecen las Islas Canarias? Al final del programa vamos a estar haciendo el sorteo y quién te dice que el ganador seas vos. Ella sabe bien, no va a volver atrás. Los Pericos es una banda de reggae y ska argentina fundada en 1986. En 2006 había superado los 2 millones y medio de discos vendidos y más de 3.000 presentaciones en vivo. Fueron nombrados embajadores del reggae por Jamaica. Y seguimos viajando a través del tiempo. Y acordate que el próximo miércoles, especial de 3 horas de Alta Tarde, en este especial que se va a llamar Viva los 80, una década de muy buena música. Y dentro de un ratito ya vamos a tener un anticipo de lo que vamos a vivir el próximo miércoles. Viva los 80. Ana. No, vamos todos. Ana. Feliz igual. Y ahora te quedaste con más ganas de Pericos. 2x1, tus artistas preferidos suenan por 2. Año 1987, del álbum Ritual de la Banana, Pericos, nada que perder. Subí el volumen que hasta las 4 de la tarde seguimos con más Alta Tarde y la mejor música de todos los tiempos. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. El calor de tu voz recibí, ritmos negros velarán, ven a mí. Una mujer lloró y una guitarra me pidió. Si todo sigue igual, como aquel muro, cae en la trampa, volviendo lo permitido, seguía el fuego, el gran muro se dio, no todo, todo sigue igual, ya nada te da igual. Hola Sergio, buenas tardes. Habla Rafa de Quilmes. Qué temazo. Saludos. Por Babilón, por Babilón. La música está aquí. Radio Box 102.9. Te divierte. Chicos de Alta Tarde, soy Mari de Quilmes y como siempre buenísima la música, muy buena la radio y me gustaría escuchar algo de Blondie, si es posible, gracias. Y toman fetas cuando está mal, si su cuna patricia agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? 11-640-007-047. Todos los temas que van pidiendo y dejan grabado o mandan a través de mensajito de WhatsApp van a quedar grabados, que van a estar sonando después en el extra de Alta Tarde. A partir de las 4 de la tarde van a estar sonando todos esos temas que fuiste pidiendo a lo largo y a lo ancho de estas 2 horas. Vos sabés que Nada que Perder es un himno de la libertad individual y a la resistencia contra las fuerzas opresoras. La canción refleja la filosofía de los Pericos de desafiar el status quo, de vivir con autenticidad. Un mensaje que resuena con fuerza en su audiencia y que se ha convertido en un leitmotiv en su música. Estamos preguntando a qué país pertenecen las Islas Canarias. Gracias a todos los oyentes que se están copando con la consigna del día de hoy. Ya tenemos muchos oyentes que han acertado en el día de hoy, en el 102.9, en otro programa de Alta Tarde. Vamos, vamos, que dentro de un ratito el ganador puede ser vos. Como te lo venía diciendo a lo largo de todo el programa, el próximo miércoles se viene un especial de 3 horas de una década impresionante. ¡Viva los 80! ¿Preparados? Corre el escritorio, corre las sillas, prepárate un rico café, un té verde, un té rojo, un mate cocido, un té, o lo que quieras, o tomate un trago, disfruta, porque a partir de ahora vamos a hacer una previa de lo que vamos a vivir el próximo miércoles de 3 horas de este especial de Alta Tarde, Viva los 80. Contamos hasta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acordate, próximo miércoles despedimos agosto con un especial ochentoso. ¡Viva los 80! Especial de Alta Tarde. Y así hacemos la previa de lo que va a ser el próximo miércoles. Vamos al año 1984 y empezamos a vivir y a viajar en la previa de Viva los 80. Llega Rockwell, Somebody's. Subí el volumen, previa del próximo especial Viva los 80. I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? And I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. Tell me, is it just a dream? When I come home at night, I'm afraid to wash my hair, 'cause I might open my eyes and find someone standing there. People say I'm crazy, just a little touch, but maybe showers remind me of psycho tumor. That's why I always feel like somebody's watching me, and I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. We'll be right back. Buscás, buscás, seguís buscando, hasta que la encontrás. Y decís, qué buena siesta la de hoy. Radio Box. Búscanos en tu siesta. Tarde fresca en Buenos Aires, 13 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, en la ciudad de la Furia. Pero nosotros subimos la temperatura, seguimos disfrutando de la previa, porque el próximo miércoles se viene el especial de Alta Tarde, Viva los 80. Vamos a seguir disfrutando de esta década increíble, Viva los 80, la previa de lo que se viene el próximo miércoles, especial de Alta Tarde. Prepárate porque tenemos éxito tras éxito en lo que queda de programa de Alta Tarde. Seguimos saludando a Leo y Peter de Quilmes. Gracias por estar del otro lado. También tenemos más saluditos que están llegando al WhatsApp de la radio. Hola Sergio, mandanos saludos a José y Eli de Mayor Diez. Beso, abrazo grande José y Eli. Estamos a full con la sintonía. Y la pregunta del día de hoy pertenece a España. Gracias por estar del otro lado, José y Eli, también haciéndonos el aguante en el 102.9. Gracias también Charlie de Sarandí, que nos está haciendo el aguante y está a full con la radio, escuchando clásicos de los 80 en esta previa especial de lo que se viene el próximo miércoles. Seguimos subiendo el volumen porque ahora llega otro clásico de aquella década. Llega Cool and the Gang, Fresh. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. She's so fresh. soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y Tubi 4. ¡Viva los 80! La previa especial de lo que se viene el próximo fin de semana. Jorge dice, temas que quedan grabados en el corazón, prohibido olvidar. Nos está haciendo el aguante también del otro lado en el 102.9. Somos FM Box, somos Alta Tarde. Y recién estábamos escuchando una publicidad que la rompió allá en los años 80. Publicidad de Tubi 3 y Tubi 4. ¿Recuerdan ustedes alguna publicidad que les haya marcado en aquellos años? ¿Una golosina tan rica? ¿O qué publicidad salías corriendo al kiosco a comprar ese producto? Yo me acuerdo que de este chocolate era volver del colegio y enseguida pedir plata a los viejos y salir corriendo a cualquier kiosco más cercano y comprarme esta golosina exquisita de Tubi 3 y Tubi 4. ¿A vos qué te hace recordar esta década de los 80, que hoy es la previa y el próximo miércoles 3 horas de clásicos de una década inmemorable? 11-6400-7047. De la búsqueda del placer. El operador Damián está bailando a full con los temas de esta década. Y nosotros del otro lado a full con Alta Tarde. Ustedes también del otro lado, nosotros de ese lado y ustedes de aquel lado, disfrutando la previa de Viva los 80. ¿Te quedaste con más ganas de escuchar clásicos de aquella década? Ahora corre todo directamente y subí más el volumen, porque llega ahora Billy Ocean, Caribbean Queen. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. No! Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Gracias a todos los oyentes que se siguen enganchando con la consigna del día de hoy. Estamos preguntando, las Islas Canarias, ¿a qué país pertenece? Al 11-6400-7047 y están participando por una caja de alfajores sin TAC dietéticos, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y además, podés decirnos al 11-6400-7047 ¿qué publicidad de los 80 marcó tu infancia? Estamos haciendo la previa del especial que se viene el próximo miércoles de 3 horas de alta tarde, Viva los 80. Y no perdemos más tiempo porque el protagonista es la música. Ahora vamos al año 1984 en esta tarde gris de miércoles. Hasta las 4 de la tarde nos quedamos para seguir disfrutando la previa de lo que se viene el próximo miércoles. Swan Rooms se convirtió en un número uno en la lista de éxitos francesa. Llega Swan Rooms, habitaciones cuadradas. Vamos a subir el volumen, a olvidarse de todos los problemas y acordate que la vida siempre es mejor con música. Vamos, que esto no para. I can see those. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. A tomar nota, próximo miércoles se viene un especial de 3 horas de Alta Tarde, Viva los 80, la previa es el día de hoy. Y al 1164007047 estábamos preguntando la consigna del día de hoy, ¿a qué país pertenecen las Islas Canarias? Tenemos muchos oyentes conocidos y muchos oyentes que han llamado por primera vez a la radio. Yo creo que ahí tenemos que enfocarnos, que tienen que ser los ganadores. A ver, tenemos más o menos una cantidad de nuevos oyentes. Vamos a sacar los que son conocidos, porque llaman siempre y gracias por toda la onda. Pero hoy vamos a estar regalando el premio. Muy complicado esto, ¿eh? Bueno, ahora vamos a decidir para darle los premios a todos los oyentes que empezaron a escuchar el programa el día de hoy. A ver, del 1 al 15, ¿qué número te gusta? 7. Para que lo estoy buscando. A ver. Acá está. Número 7, acá está. El ganador es de la caja de alfajores Intac, ponemos. A ver, escuchamos los bombos. Bueno, pone una trompeta, lo que sea. O hago yo la trompeta. Plo. Ahí está, mirá. El ganador de la caja de alfajores que escuchó el programa hoy por primera vez es Beto Mengui de Remedios de Escalada. Abrazo grande, Beto querido, te ganaste la caja de alfajores sin TAC, así que después nos vamos a contactar a tu celular y te vamos a decir cómo tenés que hacer para retirarlo por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Es el primer programa que nos sintoniza, así que bien merecido tu premio. Y gracias totales a todos los oyentes que también hacen de esta alta tarde un programa de ida y vuelta, donde disfrutamos de muy buena música. Y por supuesto, esto no para, ¿eh? Claro que no para, porque tenemos muy buena música en la previa, que el próximo fin de semana, ¿por qué no? El próximo miércoles vamos a hacer un especial de Viva los 80, de 3 horas, de una década inmemorable, de una década que marcó un hito en tu historia. Abrázate a tu compañera, a tu compañero, a quien tengas al lado, porque los lentos en esa época marcaron también una revolución en la música de los 80. Ahora llega George Michael, Careless Whisper. Estás en el trabajo, estás en tu casa, o quizás preparando algún parcial para el colegio o para la facultad. Mientras tanto, nosotros te seguimos haciendo muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. calls to mind a silver screen and all it said. www.fmradiobox.com Radio Box. Radio Box. Le mandamos un beso grande también a Marta, mi vecina de Sarandí, que estaba escuchando el programa, se quiso comunicar y se le cortó. Gracias, Martita, también por estar del otro lado, a vos y a toda tu familia. Te mando un beso enorme. Gracias realmente a todos los oyentes que le pusieron una onda increíble a otro programa más de Alta Tarde acá en FM Box 102.9. Gracias a todos. Y también tenemos más saluditos que dice Sandra de Quilmes. Yo probé una galletita que era como una gallinita de azúcar. Era horrible, jajaja, ja, ja, era horrible, pero tenía su onda. Ah, me acuerdo, una gallinita que era pura azúcar, ideal para la diabetes. Pero era, sí, era espantosa, es verdad, coincido, pero en su momento tenía toda su onda. Jorge de Quilmes me dice, ¿te acordás, Sergio, de la serie Invasión Extraterrestre? Para no olvidarme esa serie, que me acuerdo que tenía que ir a la primaria el otro día y me quedaba, la pasaban a las 12 de la noche, creo que en su momento Canal 11, y era capítulos de 45 minutos y me quedaba trasnochando para ver esa serie, no me la podía perder, y a las 12 en punto estaba ahí sintonizando el canal, y era una serie que te atrapaba día a día, y después iba medio sonámbulo al colegio para no acordarme de aquella serie de Invasión Extraterrestre. Bueno, a ver, el próximo miércoles se viene el especial que va a dar que hablar. Vamos a viajar a los 80, una década llena de excelentes artistas. El próximo miércoles, ¡viva los 80! Y hoy estamos terminando de vivir la previa de un especial de 3 horas que se viene el próximo miércoles. Gracias a todos los oyentes que nos hicieron el aguante en estas 2 hermosas horas que compartimos en otro programa de Alta Tarde. Y ahora vamos a otro tema más y después, sí, ya nos vamos despidiendo y ya nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Ahora vamos con Imagination, Yacht and Delusion. Subí el volumen, estás en la previa de Viva los 80. Oh, El próximo miércoles se viene el especial que va a dar que hablar. Vamos a viajar a los 80, una década llena de excelentes artistas. El próximo miércoles, ¡viva los 80! Ya estamos entrando en la parte final del programa. Otro programa más que voló. Voló realmente. Gracias a todos los oyentes que nos hicieron el aguante y gracias por entrar a cada espacio de su trabajo, de su casa, esté donde estés. Nos escuchás a lo largo y a lo ancho de 2 a 4 de la tarde en FM Box 102.9. Y todos los oyentes que se comunicaron a nuestra vía de comunicación, al WhatsApp de la radio, y pidieron temas, esos temas van a sonar ahora después de las 4 de la tarde. Así que quédate porque hay una programación espectacular todos los días en el 102.9. Mi nombre es Sergio Saloviña y un aplauso muy grande también a Damián Espadea, que ahí maneja las consolas. Gracias, Dami, querido. Gracias por el aguante también. Y yo te digo lo siguiente. Lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en el especial Viva los 80. Tarde gris, tarde fea en Buenos Aires, y nosotros le pusimos la mejor onda de las ondas. Mi nombre es Sergio Saloviña, en las redes me encontrás también como Sergio Saloviña, y yo te digo, chau chau, abríguense que va a ser mucho frío, que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Hasta el próximo miércoles, chau chau, gracias. Alta tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo.